creo que con lo que hemos ganado en investigación, ya hay muchas cosas que están investigadas, hay muchas cosas que están probadas, efectivamente probadas. Lo que no hay es una condena, ¿no? Pero eso se debe al poderío económico que supo detentar Carlos Pedro Blaquier. Pero hay muchas cosas que ya están demostradas, que están probadas, y hay otras cosas que todavía faltan que salgan a la luz y seguramente van a salir. En los apagones del terror, esto está demostrado, está afirmado también por gente que trabajó en Ledesma, no solamente por los familiares. La empresa prestó camionetas, camiones, tráiler, que le llaman ellos, para el traslado de detenidos que fueron, en primer momento, a la policía que está en Libertador General San Martín, y muchos de esos después terminaron en el campo, en el centro clandestino de Termiño, que fue Guerrero. Esto está demostrado. Y